tu cántaro dame, dame tú de beber. A la samaritana dijo un día Jesús, porque siendo judío me diriges la voz. Respondió con vehemencia la mujer que ignoraba la grandeza de Dios. Respondió con vehemencia la mujer que ignoraba la grandeza de Dios. Oh, si tú conocieses este don que es de Dios, y quien viene a rogarte que le des de beber, quizá tú pedirías y él podría te dar agua más deleitosa que en los pozos terrenos no podrás encontrar. Agua más deleitosa que en los pozos terrenos no podrás encontrar. Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas aquel que bebiere de la que le daré para siempre declaro que más sed no tendrá, mas será en él la fuente que para vida eterna con poder saltará, mas será en él la fuente para vida eterna con poder saltará.